rogamos para que tu Espíritu Santo nos ministre tu verdad. Sí, Señor, ciñe mis lomos con tu verdad y que de mis labios sea pronunciada tu palabra. Y mientras tú ministras tu palabra, Señor, comience tu Espíritu a obrar con poder en las vidas. Confesamos nuestra necesidad de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos has dado grandes regalos, la vida eterna, el perdón y el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Amén. Uno de los más grandes autores, escritores que ha tenido la Alianza Cristiana y Misionera es el doctor Tozer, y él dice estas palabras en uno de sus libros. Y quisiera que presten atención a lo que dice Tozer, aquel que escribe la búsqueda de Dios, que seguramente algunos lo han leído, aquel que escribe el prólogo ¿Por qué no llega el avivamiento? De Ravenhill. Tozer, un gran siervo de Dios, dice estas palabras: la omnipresencia de Dios es una cosa, y es un hecho solemne, necesario para su perfección. Pero la manifestación de su presencia es otra cosa distinta. Y hemos huido de la presencia de Dios, como huyó Adán cuando se ocultó entre los árboles del huerto. O hemos exclamado como Pedro diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero los redimidos no tienen por qué tener miedo de entrar al lugar santísimo. Los redimidos no tienen por qué tener miedo de entrar al lugar santísimo. Dios quiere que nos abramos paso hasta su presencia y que pasemos toda la vida allí. Y esto debe ser para nosotros una experiencia consciente, una vida que se vive cada día. Más que una doctrina que se cree, más que una doctrina que se cree. Tiene que ser una experiencia consciente. Se dice, se ha dicho, que estamos en la divina presencia posicionalmente. Pero nada se menciona de la necesidad de estar en su presencia experimentalmente. Se dice y se enseña que estamos en Cristo posicionalmente. Y gloria a Dios. Porque si estamos en Cristo posicionalmente, nos hemos identificado con Él, hemos creído en Él, Él nos ha sustituido en la cruz del Calvario, gloria a Dios porque somos justos delante de Él. Pero no solamente el conocimiento o la identificación posicional con el Señor Jesucristo en la cruz, sino que tiene que ser una experiencia vivida en nuestra vida. Y en esta mañana, amados hermanos, quiero hablarles de esa experiencia. Gracias a Dios por la doctrina enseñada el domingo pasado por su siervo Edward Salazar. Es parte de la verdad. Pero la complementación de la verdad es que nuestras cabezas no solamente tienen que estar llenas de doctrina, sino que esa doctrina tiene que venir a ser parte de nuestra experiencia personal. Si no, seremos como los fariseos, conocedores de la ley y de muchas cosas, pero estando delante de Jesucristo, estar negando su presencia. Dios nos ayude en esta mañana a ver al Cristo de la gloria. Y más que verlo, a vivirlo. Él quiere morar entre nosotros. Él quiere hacer morada en nuestros corazones. Él quiere sacarnos de esa vida pobre y llevarnos a una vida victoriosa y triunfante. Él quiere hacerlo. Ha de ser necesario, pues, entonces, que en esta hora usted deje sus prejuicios teológicos y comience a buscar que esa doctrina que ha creído, en la que ha sido enseñada, en la que han sido enseñados, venga a ser ahora parte de su experiencia personal. Quisiera primeramente empezar dando lectura a la exhortación que el Señor Jesucristo hace a las iglesias. Y creo que en esta exhortación que da a las iglesias en el Apocalipsis, hay exhortaciones que son para nosotros en esta mañana. Primeramente, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Contra ti, palabra de Jesús, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Primera palabra de Jesús para nosotros. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Qué glorioso fue el día que conocimos al Señor, ¿verdad? Los días pasaron, los meses, quizás los años. La pregunta es, ¿seguimos viviendo en esa gloriosa bendición? ¿O lo recordamos como quien vio pasar a un cometa y ya se olvidó cómo es él? Tengo una cosa contra ti, dice el Señor. Que has dejado tu primer amor. La segunda cosa, Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Gracias a Dios por las grandes obras que el Señor nos está permitiendo hacer en su nombre. Dios ha levantado un gran movimiento como Lima al Encuentro con Dios. Ha levantado su iglesia en esta ciudad para predicar su nombre y el Señor está haciendo su obra. Se enseña la Escritura como en ningún otro lugar se enseña, en forma sistemática y ordenada, y gracias a Dios por ello. Tenemos un instituto bíblico repleto de estudiantes, gracias a Dios por ello. Pero el Señor nos dice, tus obras no son perfectas. Tus obras no son perfectas. No caigamos en la vanidad y en el orgullo de pensar que nuestras obras son perfectas delante de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Acuérdate de lo que has recibido y oído. Yo quiero referirme en estos momentos a la editorial que tenemos en el boletín. Vamos a leer la segunda parte de este editorial. La segunda parte dice, durante estos 25 años, literalmente, miles de personas han sido sanados de enfermedades incurables por el poder de Dios en contestación a la oración de fe. Estamos en lo cierto cuando decimos que probablemente la mayoría de los hermanos evangélicos que han participado de este movimiento aliancista han sido atraídos por una experiencia de sanidad divina. ¿Ven esa última parte? Estamos en lo cierto cuando decimos que probablemente la mayoría de los hermanos evangélicos que han participado de este movimiento aliancista han sido atraídos por una experiencia de sanidad física. Cuando Dios levantó al movimiento de la Alianza Cristiana y Misionera en el siglo pasado, Dios le reveló grandes cosas a su siervo Simpson, y junto con él a otros hombres también. Y si ustedes han estado leyendo los editoriales de los domingos pasados, ustedes se van a dar cuenta de lo que fue nuestra historia, de lo que Dios dio a su iglesia. Y como dice la palabra, lo tuvimos, lo escuchamos, lo recibimos. ¿Pero qué dice el pasaje de la Escritura? No lo hemos guardado. No lo hemos guardado. Hermanos, Cristo salva, pero también Cristo santifica y sana. También Cristo santifica y sana. Mis hermanos queridos, tenemos que dar toda la verdad de Dios a este mundo en necesidad. Toda la verdad de Dios. Vamos a otro pasaje, en Apocalipsis 3. 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Había vanidad en esa iglesia. Pensaba que todo lo tenía. ¡Qué rico! ¡Tengo todo! Mi academia bíblica llena. CCF, consejería constantemente. No, hermanos. No caigamos en la pretensión de creer que lo tenemos todo. La Escritura dice, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. O somos ardientes para el Señor, o somos fríos como una congeladora. No podemos mantener una tibieza delante de Dios, porque la tibieza es caldo de cultivo para toda suerte de pecado. En medio de la tibieza se fermentan los más grandes pecados, y Dios los está sacando a la luz, y Dios los sacará a la luz. Él lo va a sacar a la luz. Pero lo que en esta mañana el Señor nos dice, has dejado tu primer amor. No te enorgullezcas pensando que lo tienes todo. Eres tibio. Busca ser ardiente en el Señor. Recibiste algo cuando empezaste. No te olvides lo que recibiste. ¿Y qué recibimos del Señor? El Evangelio completo. Cristo salva. Cristo santifica. Cristo sana. Viene otra vez. Y en esta hora, mi hermano, quiero hablarte de esa experiencia de santificación. Gracias a Dios que somos salvos. Somos salvos. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios. Nos gozamos en eso porque nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Pero la Escritura también nos dice muy claramente, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en luz. Andad en luz. El Señor, a través de su siervo, el apóstol Pablo, dice estas palabras. Sin lugar a dudas, muchas veces repetido entre nosotros, pero que a veces ha venido a ser tan trivial, porque lo repetimos sin saber su significado. Y Dios dice en su palabra, como un mandamiento, no como una posibilidad, sino como un mandato divino. El mandato de Dios es sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. No es que sepan más del Espíritu Santo, conozcan más, lean más del Espíritu Santo. No, sean llenos del Espíritu Santo. Que su vida rebose del Espíritu Santo. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el apóstol rápidamente en dos capítulos hace referencia a tres tipos de personas. Al hombre natural, que no le ha resplandecido la luz del Evangelio, no sabe lo que estamos hablando. No sabe de las cosas espirituales, porque su mente no le entiende. El apóstol Pablo avanza y sigue más adelante diciendo que también hay otro tipo de hombres, los cuales son carnales, que son aquellos que promueven la disensión, el pleito, el celo, que están en contiendas, que están en murmuraciones, que están en pecado. De eso habla 1 Corintios 3. Pero también ahí se inserta una palabra, que hay cristianos espirituales. Y sin lugar a dudas que el cristiano espiritual va a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Y como dice Romanos capítulo 8, va a ser un hombre que es guiado por el Espíritu Santo. Y quizás para que ustedes puedan cobrar fe por la palabra, dice Romanos 8, versículo 5 en adelante. Porque los que son de la carne, los carnales, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una pregunta para nosotros mismos. ¿Qué título nos pondríamos en el pecho? ¿Somos carnales o somos espirituales? El Espíritu Santo, hoy, en estos momentos, llena mi vida. Estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy embriagado del Espíritu Santo, ¿sí? Porque ese es el término que le dice el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 4. Estoy embriagado del Espíritu Santo, como que me hubiera embriagado de vino. Igualmente estoy embriagado del Espíritu Santo porque estoy lleno de Él. En mi mente, en mi corazón, en estos momentos estoy pensando cosas triviales del mundo y de la carne y de sus pasiones. En estos momentos estoy pensando cómo vino tal fulana, cómo se vistió mengano. Estoy pensando qué irá tal, qué irá tal o cual persona. ¿En qué estoy pensando? O estoy tomando quizás en estos momentos un punto de crítica. Pensemos, la Escritura es bien clara cuando nos dice que aquellos que andan según la carne no pueden agradar a Dios. No pretendamos agradar a Dios, hermanos, en nuestras fuerzas, porque nuestra carne no se puede sujetar a la ley de Dios, no se puede. Por eso que hay cristianos que vivimos en continua frustración. Tratamos de hacer cosas que a Dios le agradan y fracasamos. Nos proponemos orar por lo menos media hora, fracasamos. Nos proponemos leer la Biblia una hora, fracasamos. No leemos ni un capítulo. Nos proponemos, pues, no mirar a la mujer del prójimo, pero no lo podemos hacer. Lo hacemos. Nos proponemos no robar cosas, pero inconscientemente las agarramos y no las guardamos. Nos proponemos no hablar mal de nadie, pero apenas nos encontramos con alguien, ya le estamos diciendo de cómo se comportó esa persona, cómo vino vestida, qué está haciendo esto, qué está haciendo aquello. No nos podemos sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios. Y a menos que el Espíritu Santo no nos llene, a menos que no empecemos a andar por el Espíritu, estaremos andando en la carne. El espiritual, dice la Escritura, juzga todas las cosas. Sí, hermano, hermana, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Él no es juzgado de nadie. Mi pregunta es, hermanos, ¿queremos ser espirituales? Hermana, ¿quieres ser una mujer espiritual? Hermano, ¿quieres ser un hombre espiritual? Hermano, hermana, ¿quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? ¿Lo anhela fervorosamente? ¿O piensa usted que es una utopía y solo para algunos? ¿Quiere usted ser repleto del Espíritu Santo? como aquella botella que está en el mar, está de aquí para allá y que de repente sale el tapón y entra el agua y se hunde en el mar. Quiero igualmente en estos momentos destaparse y abrirse a la presencia de Dios y ser sumergido en el Espíritu de Dios. ¿Quiere serlo? Hermano, hermana, la doctrina nos enseña que sí se puede ser, sí se puede tener esto, porque la palabra de Dios lo declara. El domingo pasado el pastor nos decía, primeramente, tenemos que mirar retrospectivamente allá atrás, hace 2000 años, y ver por los ojos de la fe, en aquella visión retrospectiva, ver a Jesucristo clavado. Trate de imaginarse en estos momentos a Cristo clavado. Trate de imaginarse su costado traspasado. Trate de imaginarse en sus heridas, en su cuerpo golpeado, lleno de moretones, morado él de los golpes, su rostro desfigurado, cansado él, y ahí clavado en una cruz, lleno de moretones, dolido, sangrando. ¿Lo ve? ¿Lo está viendo ahorita? ¿Ve usted a Cristo en estos momentos, así en la cruz? Dice la palabra de Dios, somos miembro de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Hermano, cuando Cristo moría, cuando Cristo era clavado y moría, usted y yo moríamos. Sí, porque usted y yo somos carne de su carne, hueso de sus huesos. No lo entiendo, es algo místico, no lo puedo comprender. ¿Cómo es eso? Yo vivo ahora, ¿y cómo es que yo estoy atrás hace 2000 años clavado en Cristo? No lo entiendo, pero Dios lo hizo así. Cuando Cristo fue clavado, yo fui clavado. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo fue resucitado, yo resucité con Él. Es lo que dice la palabra de Dios. Y de eso creo que hemos escuchado muy claramente el domingo pasado. Pero ahora, que el Señor nos llama a una identificación con eso que hizo Cristo en la cruz, que es parte para nuestra santificación, que es parte de la doctrina para nuestra santificación. Ahora yo quiero invitarles a que ustedes no solamente llenen la cabeza de ese conocimiento, sino que ahora busque usted que Cristo se identifique con usted. Sí, Cristo se va a identificar con usted. Si usted es honesto y sincero, si usted en estos momentos está creyendo por la fe que ya murió con Cristo, el Señor va a identificarse con usted. Ahora usted dirá, bueno, pero todo esto, pastor, parece medio extraño, no lo entiendo. ¿Cómo va a ser ahora esto de mi experiencia? No sé. Abra su Biblia en Isaías, capítulo 32, verso 18. Desde el versículo 15 en adelante, hermano. Dice la palabra de Dios, Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Amén. Reposo y seguridad para siempre. ¿Qué nos está diciendo este pasaje, hermanos? Sí. Que cuando nuestras vidas están viviendo en ese conflicto de querer agradar a Dios y no poder, estar luchando constantemente contra el pecado y las tentaciones, hasta haber llegado al punto de exclamar y decir, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Hasta haber llegado hasta ese punto, nos daremos cuenta que nuestra vida está seca. Estamos como un desierto. Estamos en ese desierto, tratando de agradar a Dios en lo que podemos, mas en la carne no nos sujetamos a la ley de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando el Espíritu Santo confirma tu identificación con Cristo por la fe, entonces ese Espíritu de Dios es derramado en tu vida, de tal manera que lo que era desértico y seco, ahora es fértil y es como un bosque. Y aquello que para ti era una ilusión o quizás un sueño, viene a ser una realidad. Y algo más dice este pasaje, que aquellos que están en el desierto, en el versículo 16, ¿en qué habitará? ¿Qué dice? En juicio. En juicio. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de los egipcios, tenía 11 días para llegar a su tierra prometida. Y cuando Dios los libertó con esa visión. Delante de ustedes hay una tierra donde fluye leche y miel. Y cuando Israel salió libertado de la esclavitud de Egipto, salió en pos de esa tierra prometida. ¿Pero qué nos dice la historia? ¿Dónde quedó Israel? ¿Dónde? En el desierto. ¿Y qué hubo en el desierto? Hubo juicio, constantes juicios. Sí, hermanos. En el desierto hay juicio. En el desierto hay pobreza espiritual. En el desierto hay incredulidad. En el desierto hay duda. En el desierto hay rebeldía. En el desierto hay desconocimiento de la autoridad espiritual. Sí, en el desierto hay todo eso. Pero la Escritura nos dice que en el campo fértil morará la justicia. En aquellos que habiéndose identificado por la fe con Jesucristo y estar clamando de Dios el ser lleno de su Espíritu Santo, y cuando Dios confirma esto, identificándose con esa persona que se entrega a Él, que se rinde a Él, entonces lo seco reverdecerá y empezará a dar fruto a 100 por 1. Muchos le han llamado a esta experiencia la santificación. Nosotros lo predicamos como la santificación. Sí, hemos sido santificados en Cristo, cuando Cristo murió, posicionalmente, pero Cristo nos va a santificar experimentalmente si lo buscamos ahora. ¿Amén? Sí, Cristo nos va a santificar experimentalmente si le buscamos de corazón. Israel, para gozar de la tierra prometida, tuvo que cruzar el Jordán. En obediencia a la palabra, en sujeción a la palabra, cruzó el Jordán. Entonces, de nosotros depende la decisión. El Señor jamás va a violentar la voluntad del hombre. El Señor no le va a hacer experimentar al hombre a menos que el hombre no le busque. No, Dios no le va a dar una experiencia especial al hombre a menos que el hombre no esté buscando del Señor su gracia. Sí, hay que buscarle. Sinceramente. Confesarle nuestra pobreza espiritual y decirle, Dios, yo te necesito. Estoy cansado de vivir levantándome y cayéndome. No, Señor, ya no quiero vivir así. Yo a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hemos sido libertados de nuestra cautividad para ser hombres y mujeres prósperos, para ser santos, en medio de una generación perversa. Para ser hijos de luz en medio de las tinieblas. Ojalá que los hombres, cuando nos miren, puedan notar la diferencia y saber que no somos como ellos, porque no lo somos, no lo somos, ya no más lo somos. Pero si no hay mucha diferencia entre los incrédulos y nosotros, cuidado. El Señor nos ha libertado para prosperidad, para vivir en victoria, en triunfo, en poder, en santidad. Dios nos ha llamado a esa vida. Dios no nos ha rescatado para que nos quedemos en el desierto sufriendo. Ahora quiero agua, ahora quiero pan. No, mira, Señor, ya me cansé. No, el Señor nos ha sacado a victoria, a triunfo. A eso nos ha sacado el Señor. Por lo tanto, dice su palabra, para prosperidad fueron libertados los cautivos, pero los rebeldes, los incrédulos, los desobedientes a la palabra, ellos habitarán en tierra seca. Y dice más adelante otro pasaje, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste, los que son de tu grey han morado en ella. Sí, los que son de la grey de Dios entrarán a morar al reposo de Dios. Hay un reposo para usted, hermano, afligido, cargado, cansado de vivir una vida cristiana así, que se debate entre la carne y el hombre natural, como que todavía pareciera que ni siquiera se hubiera convertido. No, hermano, si usted hizo una decisión por Cristo, ahora Cristo le llama a una vida mejor. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, hay abundante lluvia para ellos. Hay lluvia de gracia, como dice aquel himno, lluvia de gracia, lluvia pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Seamos honestos, digámosle al Señor, abramos nuestro corazón y digámosle, Señor, mi corazón está seco. Yo necesito de tu gracia. Yo necesito que reverdezca, Señor. Sí, Dios, he olvidado el primer amor. He olvidado las cosas que tú me enseñaste. Las he dejado allá atrás. Señor, estoy conduciéndome en la tibieza. Señor, preferiría antes quemarme contigo que es vivir en la tibieza espiritual. Nosotros somos los que decidimos entrar. Les leo otro pasaje y luego les doy la cita para no distraerlos mucho. Dice, si tú dispusieres tu corazón, esta es palabra de Dios, hermano, para nuestras vidas, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. Y algo más, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que al mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Queremos esto, hermanos? Sí. Dios nos dice, si dispusieres tu corazón. Sí. Si dispusieres tu corazón, si extendieres a él tus manos, si desecharas la inmundicia que te está gobernando tu mente y tu corazón, sí, tienes que desechar el pecado, hermano. Quizás tu lengua ha sido tu gran defecto. Hablas de todos. Qué lindo sería que con tu lengua hables de Cristo a todos, pero no, hablas de todos, de sus cosas y de los demás. Cristo te ha dado un cuerpo para que lo glorifiques y sea santo templo del Espíritu Santo, pero con tu cuerpo estás haciendo cosas inmundas. Dios te ha dado unos ojos limpios para que vean la santidad y la gloria de Dios, pero tus ojos tú los llevas cautivo a las películas, a la prostitución, los llevas cautivos a las revistas pornográficas, sí, y te deleitas en ello. Dios nos ha creado para Él, pero no estamos viviendo así. Entonces en esta mañana Dios nos dice, despójate, deja eso, déjalo, échalo de ti. No consientas que more en tu casa la injusticia. No consientas que ni en tu mente more esa injusticia, ni en tus manos en absoluto. Échalo de ti y dispón ahora tu corazón y levanta ahora Él tus manos. Y entonces vendrá la gracia de Dios sobre tu vida. Y vendrás a ser aquello que fue doctrina, vendrá a ser tu experiencia, hermano. Vendrá a ser tu experiencia, hermana. Y jamás olvidarás lo que pasó ese día, jamás lo olvidarás. A esto le llamamos segunda experiencia. Dios nos ha llamado a la experiencia de la salvación. Gloria a Dios, somos sido salvos. Pero ahora Dios nos llama a la experiencia de la santificación. Sí, hermano, hermana, Dios te llama, Dios me llama a la experiencia de la santificación. Y habrá un día que tú marcarás ahí en el calendario diciendo, este día conocí a Cristo mi Salvador, y este día Cristo me santificó, gloria a su nombre. Este día Cristo me santificó, este día Cristo me llenó con su Espíritu Santo, este día Cristo me llenó. No te olvidarás de ese día, no te olvidarás. Algunos le llaman por allí bautismo del Espíritu Santo, como que recién el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, va a dejar el cielo y va a venir a morar. No, hermano, el momento que tú creíste, en ese momento el Espíritu de Dios selló tu corazón. Y ahí quedó como un sello, dando testimonio de que eres un hijo de Dios. Pero no ha tenido control de tu vida. En otras palabras, no la has dejado morar en toda su plenitud. No, no la has dejado. Pero cuando tú dispones tu corazón a Él, entonces en esta experiencia que Dios te va a dar, si tú lo crees, te vas a sumergir en Él. Yo creo que más bien en este término sí valdría bautismo del Espíritu, porque la palabra bautismo, del griego baptizo, significa sumergido en. Yo sí creo en eso, que cuando tú llegues a esta gloriosa experiencia vas a quedar sumergido en el Espíritu Santo, sumergido, ahí sumergido, como que te hubieras sumergido debajo del agua y todo te cubre y no hay ningún lugar en ti seco, todo está húmedo, mojado, y en tu ser no hay nada para ti, todo es de Él, todo es para Él. Hay un momento en el cual Cristo es nuestro Salvador, pero tiene que haber un momento en el cual Cristo toma señorío absoluto de nuestra vida. Y cuando Cristo toma señorío absoluto de nuestra vida es cuando el Espíritu de Dios toma todo nuestro ser. Todo nuestro ser lo toma. Y entonces somos sumergidos en el Espíritu de Dios. Sumergidos. Por eso algunos utilizan ese término. Pero para evitar confusión, ahora vamos a decirle segunda experiencia, santificación, o lleno del Espíritu Santo, o sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Quieres ser sumergido en el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quiere sumergirse en Él? ¿Quiere embriagarse del Espíritu Santo? Hermano, esta gloriosa experiencia ha sido guardada para aquellos que creen. ¿Qué pide Dios en esta mañana de nosotros? Primeramente, entonces, que nos rindamos a Él. Nos rindamos a Él. Por ahí algún pastor, alguien me mencionó, ¿qué vas a hacer con tanto, con consagraciones que han habido? ¿Cómo vamos a llamar otra consagración más? Consagraciones. ¿Sabe una cosa? La palabra consagración no la hace usted ni yo. Nosotros no nos consagramos a Dios. Lo único que podemos hacer es rendirnos a Dios. Porque el único que consagra es Dios. Sí, hermano, Él es el único que consagra. Y seguramente usted muchas veces se ha parado diciendo, sí, Señor, yo me consagro a ti, yo me consagro a ti. Y al día siguiente, cayó. Vino otro predicador, un buen mensaje, lindo mensaje, gloria a Dios, yo me consagro a ti, yo me consagro a ti. Pasó un mes, dos meses, nuevamente cayó. No, mi hermano. Nosotros no nos consagramos a Dios. Nosotros nos rendimos y la rendición tiene que ser total y final. Total y final, una vez y por todas. Así tiene que ser la rendición. Y cuando Dios ve que el corazón es genuino, sincero, honesto, entonces el Señor consagra esa vida. Y sabe una cosa, el Señor pone sus manos y tú lo vas a sentir. Y el testimonio de Dios que ha sido consagrado por Dios. Él te va a dar ese testimonio. Y es que vas a decir, bueno, ya, yo ahora sí ya creo que soy consagrado, ¿no? Porque ya lo hice esta noche, creo que el pastor me vio. No, hermano. Dios mismo va a dar testimonio a tu espíritu, a tu corazón, que eres un hombre, una mujer consagrada. Porque Dios vio tu rendición total. Entonces, tendremos que recibir de Él el ser consagrados. Y sabe una cosa más, hermano. Él me dará una prueba de amor. Sí. Cuando Dios consagra a alguien para Él, Dios lo reviste. Sí. Dios lo llena. Dios lo satisface. Hay una prueba. Hay una evidencia. Hay una evidencia de que Dios respondió a tu oración. Algunos van a quedar extasiados en el amor de Dios, van a adorar su santidad y van a decir lo profundo que le ama y todo su ser, y van a quedar ahí enamorados de Dios. Y va a haber dentro de su corazón algo que les impulsa a amarle y adorarle, amarle y adorarle. Por allá habrá otro. Inmediatamente su corazón empezará a derretirse en lágrimas por el mundo perdido. Llorará por todos los que están a su alrededor, como Cristo llorando por su pueblo. Y allá habrá otros que hablarán en nuevas lenguas también. Por supuesto, hablarán en nuevas lenguas. ¿Sí? No negamos eso. No negamos, hermano, escúchelo. No negamos que usted pueda hablar lenguas. Sí, hay varios que están medio increíbles diciendo, ¿qué pasó con este pastor? ¿No? ¿De dónde nos mandaron? Parece que se equivocó de iglesia. No, mi hermano. No me he equivocado de iglesia. Dios me ha dado un mensaje. Yo no lo voy a callar. Yo lo dije eso. Yo le dije eso a los pastores el día martes. Yo no lo voy a callar. Yo voy a decir todo el consejo de Dios. Y Dios nos llama a una vida mejor. Dios te llama. Dios me llama a vivir vidas santas para Él. A vivir llenos de Él. Hermano, cuando el hermano Jorge cantaba ese Salmo 51, yo vi en él el clamor de la iglesia, diciéndole, ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia. Oh, que el Señor nos lleve en esta hora a llorar nuestra miseria espiritual. Hermanos, Dios no bendice al corazón duro. Dios no bendice al corazón incrédulo. Dios no bendice a aquel que se cierra su gloriosa bendición. Dios no bendice eso. Dios bendice a aquel publicano que postrado y humillado dice, ten piedad de mí, oh Dios. No quiero vivir más así. Quiero una vida mejor. Quiero una vida mejor. Y entonces el Señor consagrará tu vida. El Señor pondrá su sello sobre ti. Y glorificarás a Dios. Y alabarás a Dios. Y bendecirás a Dios. Y mi hermano, te he dado en esta hora un mensaje de Dios. Mi hermano, vas a tener que hacer como Jacob a partir de este momento. Y decirle, Dios, yo no te dejo hasta que tú no me bendigas. Yo no te dejo hasta que tú no me bendigas. Yo quiero que tú me bendigas, que tú me bendigas. Yo quiero ahora, Señor, que tú me bendigas. Hasta ese momento, hermano. Ahí dependerá la bendición de Dios cuando ve que tu oración y tu entrega es sincera, alabado sea su nombre. Dios verá tu corazón. Dios reprenda al incrédulo ahora. Dios reprenda a aquel que se ríe en su corazón. Dios reprenda a ese hombre, a esa mujer que pone bloqueo en su mente. En estos momentos Cristo le reprenda. Pero la verdad, Cristo me ha seguido de la verdad. Yo anuncio su verdad. El Señor quiere bendecirnos. Y no le dejemos hasta que Él no nos bendiga. No le dejemos. Cristo bendíceme. Cristo bendíceme. Y Dios hará descender sobre ti su gracia, su bendición, su llenura. Aleluya. Y tú le alabarás a Dios. Y tú vivirás todo para Él. Hermano, y la santificación no será una doctrina aprendida, sino una doctrina vivida. Tú vivirás la doctrina. Tú la vivirás. Por lo tanto, tú la predicarás con tu propia experiencia, con tu propia vida. Once días tenía Israel para entrar al reposo de Dios. 11 días. ¿Sabe cuánto demoró? 40 años. Mi hermano, ¿cuánto tiempo vas caminando sin esta gloriosa experiencia? ¿Cuánto tiempo vas? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿10 años? ¿11 años? Sí, hermano. 11 años quizás. Quizás 15, 20 años. Hermano, Dios no quiere que perezcas en el desierto. No quiere. Dios quiere darte su reposo. Dios quiere darte su reposo. Termino con la oración del apóstol San Pablo. Mi oración esta mañana fue esa, mi oración. Lo hice con todo mi corazón. Y yo les leo la oración de Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mi oración, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere llenarte completo, hermano. Dios quiere darte todo. Todo está para ti. Toma lo que es tuyo. Toma lo que es tuyo. Arrebátalo por la fe. Señor, ese es mío. Ahora yo lo creo. Ahora yo lo recibo. Es mío, Señor. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas. Sí, Señor, tú no quieres quitar el candelero de tu iglesia. Tú no quieres quitar el candelero de tu iglesia. Tú quieres que arda con vivo fuego. Y oh Señor, tú ves en esta mañana aquellos corazones sedientos que han empezado a recibir esa lluvia tardía en sus corazones. Oh Señor, tú les estás llamando ahora, Señor, a gozar esa experiencia hermosa en tu presencia, a experimentar lo que ellos ya sabían, a experimentarlo en lo profundo de su corazón. Oh Señor, derrama pues tu Espíritu entre nosotros y manifiéstate en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno en este seminarios. Thank you.